comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:32 minuts ara en este moment. Che, què t'has fet? Che, gràcies. Com va la marxa? Pues bé, bé. I arrencant setmana, sí, pim-pam, pim-pam. Bé, a la marxeta. Estem ja a 16 de febrer. Un mes per a falles. Ja, que poquet que ens queda. A partir del dia 1, programació especial, a més, ja vos anirem contant. Vos anirem avançant també continguts, la guia de falles de la 97.7, que està també en el forn. En fi, arrencant setmana amb molta il·lusió. Gràcies per compartir-la en la família de la 97.7. Arranca València Abierta. Che, i així la quadrilla, pues, en tota la il·lusió de compartir un dilluns ple d'informació, de coses que volem, en fi, posar així en la ràdio per a que la sapiguem, la compartim entre tots. En companyia, com sempre, d'Arantxa Ferrer. Què tal, Arantxa? Hola, Ximo, molt bé. Molt bonico el model de fular d'avui d'Arantxa Ferrer. És un gràcies. Blanco roto, hueso... ¿Esto es hueso o qué? Es un blanco roto, podríem sí, dir blanc. Així, no? Molt bé, molt bonico. Blusa primaveral i... Primaveral, sí, sí. Sí, és que menudo cap de setmana, hem tingut. Què temperatures? Heu notat com el ponent ja ens canvia la... inclús l'ànim, perquè ja ho vegem ahir, el final de l'hivern i el començament d'aquest horatge de falles que tant desitgem. És que nosaltres no sabem d'hivern. Fa dos dies de fred i ho passem molt mal. No podem, no estem acostumats. Nascimos en el Mediterrani, així no és. Sílvia Tomàs, què tal? Bon dia, Ximo, bon dia. Sí, un poc arropida també, però... Sí, bueno, no, però bé, però bé, però bé. Fa bon estar, fa bon estar. Encara que diuen que demà la cosa canvia un poc. Torna però bueno, que no, la ceniza... És, que no, que a lo millor no, a lo millor no. Sí, però bueno, si la previsió és de pluja... Que ploga, que tinga que ser que sí, que ploga. Esta setmana, la que ve, que ploga, si fa falta, que ploga tot molt, molt, molt. Sí. Descarrega manta i que ens deixi els dies de falles sense pluja. L'any passat, la veritat, que ho tinguérem en general prou bé. A veure, sempre vius les falles en intensitat, quan eres, formes part d'una comissió, ni te conte quan eres fallera major, en el cas d'Arantxa. L'any passat era el primer que... també en Levante Televisió pues, teníem ocasió de fer totes les mascletades i la programació fallera en profusió. I és cert que recordem en general un estar prou bo. A veure si enguany també ens acompanya i com sempre estarem així per a contar-vos seu. Per cert, la guia de falles de la 97.7... Està en el forn. Està coent-se, està en el forn encara, no? Està... Però hi ha un dia ja per a que isca o encara està ahí... Perquè pues, veig ahí correlant sí, de lo lindo en el tema. A veure... Jo us dic que la producció, però la data és que no recordo si és el dissabte 28 o el diumenge 1 de març. 28 o 1 de març. Sí, vale, i aquest cap de setmana és... Jo estic en la part pirotècnica i parlant d'en tots, a veure què van a fer, que no, tal... Ah. Ahí està... Estem a punt d'acabar-la ja. Fenomenal, t'encarregues de posar les mascletades en ordre i que ens expliquen també els mestres pirotècnics quina és cada una de les característiques. Bé, vos ho contarem. Veig a saber la Sabater, que no sé què vol dir. Avui... Bé, molt bé. Bé, tot bé que esperar, Anxa, el tema. Avui és un dia bonico. Home, si durant este cap de setmana hi ha una dona feliç en este planeta, en Espanya i en el món mundial, és la mare d'aquests dos germans que han protagonitzat un salt extraordinari per a la història. Ja veus tu, una cosa única en la història del deport d'èlit i és que, en, jo crec que això ens ho diuen, els aficionats del bàsquet, jo soc, sincerament me professo una, en fi, una moderada afició per el bàsquet, però quan jugava Magic Johnson i Larry Bird en els Celtics i veiem aquells partits Los Angeles contra Boston i tot això, la veritat és que la NBA em va enganxar. Ara no estic ni molt més tan enganxat. Però veure un partit All-Stars, que és el más de lo más de lo mejor, en el que hi ha una bona garbera d'espanyols, i no és que hi ha espanyols, és que hi ha dos germans i l'un enfront de l'altre en cada una de les conferències. Realment és una cosa com de pel·lícula. Dius, és que això és una història extraordinària. I la mare d'aquestes criatures... Té que estar pagat. Té que estar pagat. Jo també sóc una friki un poc. Era una friki, però ja en temps de Jordan i de Scottie Pippen. Scottie Pippen, que gran. Que gran, que gran. Quin nas més gran. Quin nas més... Que lleig era. Que lleig era el punyetero. Però fantàstic, era un pivot extraordinari. Quin tàndem més estupendo. Jo també me gravava tots els partits. I no he pogut veure, no m'he pogut gravar, ni he pogut veure l'encontre. Sé que diu Pau Gasol que li haguera agradat guanyar en compte de fer el salt, però, escolta, això no es tornarà a produir. O sigui, vull dir, s'han conjuntat estrelles, planetes, per a que este talent es donen estos dos germans, que els dos coincidisquen en el temps en la millor lliga del món i que damunt facen el salt. És extraordinari. Diuen que la primera jugada Pau va fer un tapó i com este és un partit un poquet d'exhibició i més a l'atac i tal, es llegia avui en alguns diaris estrangers que va demanar perdó i tot per fer un tapó. No jugues a la defensiva, per favor. Deixa que l'espectacle fluïsca. Realment és increïble com en les rodes de premsa posterior que donaven tots els jugadors... Se n'havien anat tots. El que tenia la pancarta ja estava a punt de apagar les llums i encara estaven els dos Gasols ahir atenent a la premsa temps i temps després del partit. En fi, extraordinari. Avui és un dia d'aniversari també perquè qui anava a dir-nos que fa 10 anys començava una plataforma, YouTube, que s'ha fet tan popular i que pràcticament jo crec que quasi a diari la consultem a través d'un enllaç ens deriven a un vídeo de YouTube i com... Esa plataforma de vídeos que semblava una cosa que entres ahí y ni han vídeo. Pues vaya tú la chorrada. Vaya tú la chorrada, realmente se ha convertido en una herramienta extraordinaria, ¿no? De comunicación, de marketing viral, en fin. Jo no sé si fa 10 anys apenes, si recordeu, jo no recordava quin és el primer vídeo que se va penjar en YouTube. És un vídeo molt tontaco, perquè és un xicón que està ahí en el zoo de Nova York, diguent, no, aquí hi ha un elefante i això. Bueno, 10 anys després, el vídeo més viral de YouTube ara mateixa és una dona dormint i el seu home en un avionet. La dona, mentre dorm, fa este ruido. I l'home en l'avionet passant, saps com és? Ella dorm. Molt bé, hi ha un altre. Hi ha un looping al final. No, ara en este vol crec que és... Ese moment del final que sembla que se li va una miqueta de l'ala. Bueno, Mujer que ronca com un avión és el vídeo viral ara mateix en YouTube. Com ens ha canviat la vida? Bueno, el vídeo és brutal. No se veu res, en realitat la pobra xica està dormint en una pose un poc aixina, però el marit en tota la maleïda, el marit o el germà o no sé qui, en tota la maleïda en un avionet de color roig entra i ix del vídeo. No podem desmerir, és absolutament digne d'estudi analitzar la quantitat de tonteries que s'arriben a penjar en YouTube, però escolta, no cal desmerir perquè moltes de les grans estrelles del pop han nascut a YouTube. Justin Bieber va ser un dels grans. Sí, bueno, pues mira, avui en dia al final te quedes penjada veient com ronca esta dona que ens ha alegrat el matí. Mujer que ronca com un avión. A veure, Mujer que ronca com un avión, ara enseguida està i busquem. En fi, és espectacular. Anem allà. Va, tira. Molt gran, És de hélices, este és d'estos... Sí. Jo volen ronca. A mi m'agrada el looping que fa al final, veuràs. Em queda una passada, espera. Ara. Aquest moment que perd un poc. Sembla que fa aire en l'aleró. Che, espectacular. De què més parlarem? De bous al carrer? Ostres, la que s'ha muntat en Castelló reivindicant la festa dels bous al carrer. Què més farem? Ah, parlarem del radar Pegasus. Espai sempre en la carretera i en l'excés de velocitat, perquè ja des de fa un any sabeu que sobrevola el cel de la Comunitat Valenciana un radar que arriba a posar 150, un radar en un helicòpter, 150 multes diàries. agarra que ve curva. O sigui, que aneu als païs. Voleu saber on està el radar? N'hi ha maneres de saber-ho. Jo no vos diré quines, però hi ha maneres de saber-ho. Parlem amb una xicona molt especial que li diuen Dora. Dora, la adiestradora. Ensinistra, adiestra gossos per a detectar malalties. En fi, espectacular. I una cosa molt romàntica, i és que el moment més emocionant del partit d'ahir a migdia en Mestalla no va ser ni el gol de Negredo, ni el joc del València, sinó una pedida de mano. La pedida. Que grande! A més, com té que ser, a l'antiga manera, agenollat, i ella plorant, que és que esta parella avui és... Espectacular. Lo de Jesús y Esther es extraordinario. Bueno, sobre todo la tramoya que se monta Jesús, si no coneixeu la historia, ahora vos la contarem, li demana matrimoni enmig de la gespa de Mestalla en el descans del partit, el tío, en una samarreta. Bueno, un escándalo. Clar, Esther es posa allí mig a plorar. Ara parlarem amb Jesús, que ens conte la història, va ser una història molt bonica. I altres més que vos tenim preparades per avui. 97.7 La radio que escucha la gente es una radio diferente. Es la 97.7. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. X es poder. X es el factor que te hace único. X es el signo de una elección. X es un misterio. X es transgresión. X es sexy. X es un momento que no puede esperar. El Fiat 500X ha llegado. Más grande y potente, siempre preparado para la acción. Descubre el crossover de Fiat. Ya ha llegado el Fiat 500X Automóviles Nemesio. Tu concesionario oficial Fiat, Jeep y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Valencia Abierta, la radio de tu tierra. Caram, quina demostració, home, d'una banda de civisme, de reivindicació, de, bueno, d'estima per la festa dels bous al carrer, ahir a Castelló, eh? 6.000 persones recorreguent la ciutat de Castelló per a demanar, pues, que el bou és cultura, que el bou és tradició. Ja sé que no tot el món pensa això i que hi ha els abolicionistes i tots aquells que pensen que això és una barbaritat i que, bueno, sí, cada un que pense el que vulgui, però, escolta, és una tradició molt arrelada en els nostres pobles, eh? Molt i molt arrelada. I la demostració de que 6.000 persones en el carrer, pues el que volíem és això, defensar els bous, precisament, en suport de la festa taurina i dels bous de carrer, sobretot com una tradició molt volguda en els nostres pobles. El president de la Federació de Bous al Carrer ens acompanya este matí, que és Modesto Martínez. Què tal, Modesto? Bon dia. Hola, bon dia, Ximo, què tal? Caram, pues jo recordava les paraules de el crític taurí, el periodista Manolo Molés, dient, escolta, en defensa dels bous ningú ha aconseguit reunir més de 300 persones i en Castelló Aires, que va ser 6.000 persones, això és, en fi, és extraordinari, no? Bueno, pues sí, desde la organització, pues en un principi digueren que inclús havíem superat els 10.000 durant la manifestació. Después también hay cifras diferentes, pero el tema de que a la plaza pues igual no entra todo el mundo, porque desde luego va a ser un éxito rotundo en todos los aspectos, en cuanto a participación y en cuanto a la actitud de los manifestantes. Modesto, yo sentía a la gente también, pues, los comentarios, a ir a hablar y de, hombre, es que estem orgullosos, ¿no?, de venir así a la manifestación y eso, y fenomenal, però que els semblava un tant injust tindre que reclamar respecte per un espectacle que, entre altres coses, és legal. Bueno, a banda de tradicional, és legal, no? Evidentment, això és una cosa que sempre hem defensat els aficionats, que el que no podem estar, tenen que defendre algo que ja se defensa soles en quan, com bé comentes, és un espectacle legal, i també perquè se defensa soles perquè en definitiva són els pobles i són els penyistes i són els ciutadans que volen o no volen bous, i el més important de tot és la llibertat, i les xifres estan per demostrar-ho, que durant els tres últims anys hem superat els 1.000 festejos, este any hem superat els 7.800 espectacles, i això va més perquè té un múscul molt fort, té una capacitat vertebradora impressionant, i la gent està molt volcant aquesta festa. I Modesto, quina és l'amenaça, diguem, real ara mateixa, per a la tauromàquia en general i per als bous al carrer en particular? Pues la amenaza, yo siempre di que es el desconocimiento. El desconocimiento de la gente que ataca si se conoce es fundamental de la cesta y en todos esos aspectos, ¿no? Voy al final, un ejemplo claro es, por ejemplo, las redes sociales. Ahí voy en el tema de que van a ser trading topic, ¿no? Castelló, 15F y tal, y ni habían gente contraria a vos que atacaba en los topics de siempre, que si las subvenciones, que si el maltrato, que si no sé qué. Parlen desde un desconocimiento. Y yo pensé que ese es el lo pichor que pot ocórrer en una societat és parlar d'algo des del desconeixement. Mm. Modesto, i trobes tu que estan polititzats d'alguna manera o utilitzats els bous al carrer per part de la política de representants dels poders públics? Jo penso que tot està polititzat perquè al final és un estament polític que decidís unes coses i altres, no? Però jo quasi que preferís que se politice per defensar-ho que per atacar-ho. Penso que ho politicen igual és que ho ataquen, que en definitiva lo que n'hi ha que fer és la festa no en té ni de dretes ni d'esquerres, ni és d'unos ni és d'altres, la festa és del poble i per al poble, no? Entonces lo que n'hi ha que fer és defensar-la i per lo menos defensar la llibertat de poder anar als bous. Entonces jo entenc que tots els polítics estan per fer política i tenen que fer la seva política, uns a favor i un altre en contra, cada un que sap i coneixerà els seus resultats després. Bueno, i ahir, a més, eren precisament polítics de tot l'espectre, eh? Hi hagué representació del Partit Popular, del Partit Socialista, inclús de Compromís, que, sí. Bueno, que... No, a veure, no digui que Compromís s'hagi manifestat, diguem, com a partit polític en una direcció determinada, però que sí que hi ha clar que hi ha polítics, que hi ha regidors de Compromís, perquè són aficionats i que, bueno, que estaven allí també, no? En definitiva, ahí ni había de todo, y ni habrían aficionados que serían de unos y aficionados que serían de atres. Pero yo lo que sí que reclamo es a todos los que estiguen ahí, que después, pues a la hora de votar, pues posiciones no de Jay Canagut en Descorch, o ahora, por ejemplo, el tema del B de interés cultural, pues que ahí sí que se posicionan. Eso sí que es un posicionamiento claro y un posicionamiento efectivo. El anar a ir a la manifestación, pues per part d'alguns que inclús han estat en el seu moment en contra, pues era lo que duia la corrent. Entonces, ahí es donde hay que posicionarse en els moments on el polític té que decidir. Eixa declaració de la que has parlat, Modesto, des de la Federació de Bous al Carrer en la Comunitat Valenciana, de declaració de bé d'interès cultural, això en què pot ajudar a la festa dels Bous al Carrer? Pues, en primer lloc, donar-li la importància que té, no? Perquè estem veient que no s'hemos tratat o no s'hemos tractat igual que a tres festes, que igual sí que han tingut ese tipus de declaració, però el que te parlava antes, al final una manifestació cultural ho decidís el poble està decidint què vol que n'hi hagi en bous al carrer, entonces és il·lògic que no siga declarat bé d'interès cultural. I nosaltres, pues, des de la federació sempre ho hem defensat que hauria de ser-ho, i mos dona aquesta protecció que de veritat la festa dels bous necessita. Modesto Martínez, des de la Federació de Bous al Carrer, des de, bueno, la representació d'una afició, de l'estima per la tradició dels bous al carrer. Gràcies per acompanyar-nos. Un abraç. Moltes gràcies a vosaltres, Timo. Un abraç. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60, además con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneario de la Concepción.es. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas. La nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueble Manía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueble Manía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. I wanna marry you. Que vull casar-me amb tu, eh? Diu el xico este de la cançoneta. El, com li diuen este, ara en Xaga? Ah, el Bruno Mars, exacte. Aquesta cançoneta que va ser molt bonica. Va sonar també a Mestalla, ahir a migdia. De fet, llisca en el diari Levante, llisca Manolo Montal, li diu, no, perdona, el moment més emocionant del partit no va ser quan Negredo marca el penal, ni ninguna jugada del València o quan d'això. No. El moment més emocionant d'ahir a Mestalla va ser en la mitja part, quan Jesús agarra el micròfono, genolla, s'agarra el... i inca el genoll allí davant de la seva estimada, agarra el micro i li diu, cariño, vols casar-te amb mi? Serà bonico, això. 40.000 espectadors. I quan ella diu que sí, bueno, que momentazo. Com se ho va tramollar ahir en un dels grans moments, bueno, en la seva vida, Jesús? Pues en ell volem parlar i donar-li d'entrada l'enhorabona. Che, Jesús, com estàs? Molt bon dia, Timo. Enhorabona, eh? Moltes gràcies. Caram, que momentazo. Que momentazo, Jesús. Això com ho vas tramollar tu per a que en la mitja part i davant de 40.000 valencianistes demanar-li la mà de la teva dona? Che, que... Pues res, això vas parlar en el València, li vas enviar un correig electrònic al departament i me van dir que anaven a estudiar i me van dir com que sí, que ja, al final que ho fèiem. I claro, ahí es quan ja me fiqué jo a tremolar, que diu aquell. Perquè, clar, tot tenia que eixir, però, clar, Esther no podia saber res. Tu, clar, mig l'enganyares també per a que... Com és la cosa per a que iscau els dos allí però que ella no sapiguera res? Pues res, abans d'acabar la primera part, nos pide una xicona del València i mos diu que això, que m'ha tocat una camiseta i que me la van a donar al descans del partit. Ah, que t'havia tocat com en un sorteig. Correcte, ah, sí. Ah, vale. I vos fan anar per la part de dins, no? I per que isquereu per el túnel de vestidors. Per el túnel de vestuaris. I res, nada, i ella diu, va, però jo estic ara, no, tu vas a un costat en la xicona, tranquil·la. I res, ella no s'esperava res, me dona la camiseta i, claro, jo llevo la camiseta i la tire cap a d'ella... on ficava si volia casar-se amb mi. Per a qui no ha vist la imatge, que podeu veure en UCF Play, efectivament, deixa samarreta pues, en el lloc on normalment hi ha el dorsal i el nom dels jugadors, hi havia una samarreta del València, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, impressionant. De tota manera, lo de la samarreta estigui bé, Jesús. Sí. Però quan t'enxenolles ahir davant d'ella, agarres el micro, nano, i li dius davant de tota Mestalla, això va ser molt gran. Això és molt gran, molt gran. Com... Te'n recordaré per sempre. Això és... Sentir és un poc la pressió, perquè en aquest moment, nano, en la catedral, en Mestalla, ple allí, que n'hi hauríem més de 40.000 valencianistes, i clar, això no podies fallar, eh? No, com un gladiador. Que no hi ha d'ahir, a terra. Un record per a tota la vida, Jesús, que s'emportareu, no? Sí, per sempre. I millor puesto que en el camp de Mestalla no n'hi ha. Però quan se t'acudeix a tu? Quan te ve la idea? Dic, vaig a demanar-li jo que es calla la Moester en un partit del València. Això com se t'ocorre? Pues jo tenia pensat fer algo en especial, però clar, ja se me va ocurrir la idea, com tenien que anar a Mestalla el diumenge, dic, pues esta es la meua. I res, tirar pa acabant i au, no n'hi ha altra. Hi ha un moment també, clar, tu estàs allí i li dius, cariño, ¿quieres casarte conmigo? Clar, Esther tarda 0 coma també en respondre, perquè hi hagué un mig segonet ahí, que estava tota Mestalla en tensió, ella li agarra aixina, s'agarra aixina un mig botó i comença aixina a plorar una miqueta, dic, ai, mare Déu, que no li diu que sí. No, jo crec que estava això, en plan, com un plan de que tremolava, però sí que estava així, però clar, jo li vaig agafar el micro i vaig dir, bueno, me vas a dir que sí o que no, perquè ahí no necessites agarrar res. Sí, perquè la primera reacció d'Esther va ser tapar-se la, no, la cara en les mans, va ser un poc les llàgrimes perquè li estava venint una emoció. És que punyetero, és que... Que romàntic, eh? I a més el dia després de Sant Valentí, eh? Bueno, quan vos caseu? Ja està clar això? Pues si tot va bé, l'any que ve. L'any que ve per abril. Teniu un any per davant. Sí. Ja teniu iglesia i tot el tema, sí? Mirant-lo estem. Ah, esteu mirant-ho. Bueno, allí imagina que el dia de la boda... Home, tens que anar mudat, però vaig portaràs una samarreta del València... O... Sempre, la de València sempre. Si no, vols les fotos en Mestalla. Ahí. Correcte. En els regalos de boda hi haurà molt de valencianisme. Tu des de quan eres valencianista, Jesús? Des que vas a Iter. Sí. Te portaven de menudet en casa, el papà, anaves al camp? Sí. Sí, me sents, Jesús? Ai, que l'hem perdut, a Jesús. Ara? Ai, no, és que saps què passa? Que deus estar travessant algun puesto que no n'hi ha molta cobertura, Jesús. A veure, ara? Ara sí que te sent. Ara, de categoria. Dic que anaves de menut al camp, te portaven en casa, el papà o... El meu tio. Ah, ton tio. Fenomenal. Sí. Hi ha un moment també, una fotografia que se veu, diu el Pedrusco. Diu, aquí està el Pedrusco. Perquè era declaració, però en anell, i escolta, i en pedra i tot, no? Sí, sí, claro, más o menos sí que estaban parlant de que ya, de que sí que volien casarse, pero claro, ella me va a dir que hasta que no tinguera el seu pedrujo, no n'hi havia trato. Bueno, i després se n'anareu, imagina que contents cap a casa, i, escolta, tota una alegria, bueno, després de que, i damunt tres punts a la saca, no? Dia complet. Molt bé, molt bé. Che, Jesús, pues planta-li un bes a la teua futura i, escolta, sí, que sigueu molt feliços. Molts diuen, i jo estic també d'acord, que va ser el moment més emocionant d'ahir a Mestalla. Així sí. Que gràcies al teu valencianisme, i escolta, que sigueu molt feliços, Jesús, que vagi molt bé. Moltes gràcies, Simo. Adéu, bonico. Un beso a la teva dona, a la teva futura. Adéu. De la teva part, gràcies. It's a beautiful... Che, que se mos ha mort Sergio, el de Sergio Estío. Però avui, per a recordar, i abans de les notícies, un ratet d'este cantinero de Cuba que tant ens agrada. Che, glòria estiga. Servicios informativos. I en l'última informativa, César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. Ha nascut en València la plataforma Societat Civil contra la Corrupció. Què sabem més d'esta plataforma? Pues una plataforma que està impulsada per un grup de 28 professionals liberals, la major part d'ells juristes. L'han presentat avui un catàleg de 99 mesures contra la corrupció. Entre elles se destaca la reducció a un terç dels càrrecs públics i també la supressió dels assessors. També reclamen una regulació estricta de les subvencions a sindicats i a patronals i per d'altra banda, demanen majors penes als polítics que cometen delictes en l'exercici del seu càrrec. L'acte de presentació s'ha dut a terme este mateix matí a la Universitat de València i també de forma simultània a Madrid. Un incendi en el abocador de Pedralba. Efectius de bombers de València treballen des de primera hora en l'extinció del foc, que es va declarar ahir. Sí, segons el 112, es va declarar sobre les 2 de la vesprada, una zona situada entre Pedralba, Bugarra, Casinos i Llíria. L'incendi ha afectat a un total de 3 hectàrees. Ha cremat sobretot plàstic i matalassos gastats. L'empresa gestora del depòsit de residus apunta a que l'incendi podria haver sigut provocat. Detingut el gerent d'un bar de València, i en este bar es venia droga al menudeig. Sí. Bueno, pues de manera... directa, ¿qué información tenemos de la policía? La policía escala, la policía local pues comenta en principio que el hombre té 48 años, regentaba el local a la carrer Pintor Vila Prades de València. Durant la inspecció, els agents han trobat bossetes amb 50 grams d'una substància blanca, que segons pareix seria cocaïna. També s'han incautat d'una bàscula, objectes utilitzats per a, repartir la droga, no? Tractar la droga. L'home està acusat d'un delicte contra la salut pública. Un accident de trànsit sense ferits ha provocat este matí un gran embús de trànsit en el camí de Picanya, en el sentit cap a València. A les 8, el sinistre també ha afectat a carrers com, per exemple, Arxiduque Carlos o Tres Forques. Dos vehicles implicats en l'accident ha obligat a tallar un carril, ja que a més s'ha produït un vessament d'oli. I 8 persones han faltat en 8 accidents mortals, segons la DGT, este cap de setmana. Dos motoristes, en els 8 accidents, 5 que s'han produït per aixida de vehicles per la carretera, en el que porten d'any, Ximo, ja són 126 les persones que han mort en les carreteres. Informació de l'horatge. Ha tingut un molt agradable cap de setmana i la setmana comença també en un dia realment d'altes temperatures, eh? En principi, perquè demà canvia la situació de quina manera. Avui les màximes estaran al voltant dels 20 graus també, Ximo. Màxima prevista per la xarxa de la meteorologia de 10 a València, 16 a Gandia, 15 a Ontinyent i 11 a Requena. La nota dominant és ese ventet de ponent que venia bufant ja des de finals de la setmana passada, que a la província de Castelló bufa, diguem, del nord-oest a tramuntanat i ho fa amb més força, amb més intensitat. Allí està establert l'avís groc davant la possibilitat de que ese vent pues, supere, com ja ho ha fet, els 80 km per hora. Destaquen registres de 98 km per hora a Fredes o de 89 a Vilafranca. Aquest vent va acompanyar-nos durant tota la jornada d'avui. El cel, en principi, poc nuvolós, encara que aniran creixent núvols a final del dia i podem deixar alguna pluixeta ja avui a última hora de la jornada en punts de l'interior. La cota de neu està al voltant de 1.500 metres, però, com comentava, demà canvia la situació, cels coberts i pluixes generalitzades a tot el territori. Demà paraules i sí, tornem senyor. A treure el xubasquero. Sí, molt bé, César, més informació a partir de les 2 de la vesprada. Adéu, Ximo. Després de les notícies arriba la informació futbolera, la informació al voltant del València Club de Futbol, i avui, pues bé, molt d'acord en Superdeporte i la seva portada, un diumenge redonet, ja la portada del diumenge de Superdeporte era de molt d'ànim cap a l'afició valencianista. Bon dia, valencianistes! Pues efectivament, des de la dècada dels 60 que no hi havia un partit amb Estanya, un matinal, tot li devem efectivament a Tebas Betellà, en el minut 12 va sonar en Mestalla un clam contra el president de la Lliga de Futbol Professional per estos horaris que no entén ningú i que se justifiquen perquè presumptament fan estos partits en Aràbia Saudí o vete a saber on, en fi, tot troles i mentires. Però vaja, un diumenge redó. Sí, al València li falta joc, li falta claretat i està espès. Bueno, val, sí, però clinc, clinc, caixa, 3 punts més, Mestalla és un fortí i, escolta, ahí estem, 47 punts, a 2 del Sevilla, a 6 del Villarreal i a la marxa de Cádiz. Moltes coses s'han de millorar i per això avui raonem de com va ser el partit. Ja sabeu, 1-0. Contra el Getafe a Mestalla, el Getafe de Quique Sánchez Flores, que realment pues, va ser rebut. Pues com és l'afició de Mestalla, una afició senyora? Pues conté que ser, guardem un gran record de la seva etapa com a lateral, tal volta no tant com a entrenador, però escolta, bé, Vicente Bau i Miquel i la seva mestria, com sempre, per a comentar així en la taula, que és el que hi ha després d'un partit, d'un diumenge redó, certament, perquè sí, el personal se'n va anar a almorzaret a Mestalla i després va fer la paelleta i bon rotllo, escolta. Demà... Però fue un domingo evolutivo, senyor Rovira. Evolutivo, sí. Sí, porque sabe qué pasó. No, ¿qué pasó? Porque sí, al final del día fue redondo. Pero porque fue resultados... cayendo el Villarreal, fue cayendo... Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué me pasó a mí en el descanso del partido? ¿En el descanso del partido? Unos muchachos con cara de haber hecho fiesta sabatina, ¿ah, sí? Es decir, ojeritas, gafas de sol, un poco más para allá que para acá, sí, sí. Me preguntan qué me ha parecido en la primera parte de Valencia. Y yo me arranco. ¿Está usted en Mestalla ahí? Claro, yo me arranco, sí, sí. Me vengo arriba, les explico esto, les explico lo otro. Y hubo una reacción... Unánime. ¿Ah, sí? ¿La quiere escuchar? Por supuesto. ¿La reacción? ¡Que se me durmieron! Extraordinario... ¡Se me durmieron! Extraordinario vídeo de YouTube. Sí, y siguen dormidos, parece ser. Bueno, el partido Oiga. Fue soporífero, diga usted no, que no, sí. No, estoy de acuerdo. Joder, no. La primera parte sí, y ahí tenemos la prueba... razonable. Los muchachos durmieron apaciblemente mientras yo, como experto veterano, cantaba las excelencias del encuentro. Bueno. Pero la segunda parte tuvo, ojo, además lo voy a decir claro, 20, 25 minutos buenos. ¿Sabe cuándo? Cuando Nuno equilibró todo. Cuando puso banda derecha, que se la había cargado, vino la pillería de Negredo, la veteranía de Negredo, que por eso se ganan los partidos con esos futbolistas. Vino Rodrigo, que no ve puerta, allá lo maten. Es verdad, pobre. No, pero bueno, sí, sí. Que hubo 20, 25 minutos de muchas ocasiones y al final se derrumbó otra vez el castillo de naipes y pasamos un poquito de miedo. Pero es que luego cayó el Villarreal, es que luego cayó el Atleti. O sea, que el partido de ayer por la mañana, ¿sabe cómo lo podemos definir con dos palabras? Dos palabras de verdad. ¿Cómo lo definiría? Luis Aragonés. Lo de aquello de gallá y volver a gallá, parafraseando su columna. ¿Qué quiere decir esto? Vale, el partido flojito, da igual. Oiga, es que estamos a 3 puntos del Atleti y, oiga, el Villarreal está a 6 puntitos por detrás y posible gol la verás porque allí le ganamos. Injustamente, tú les has dicho del partido. Sí, no fue tampoco un partido brillante, pero allí efectivamente también se les ganó en el Madrigal y... Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer, nuestra obligación, es seguir defendiendo Mestalla como un fortín. Dentro de los múltiples análisis que hace hoy Superdeporte, pues hay uno que me gusta especialmente y son los números en Mestalla. Si solo contaran, ya lo hemos hablado en alguna ocasión, los números en Mestalla, estaríamos primeros empatados con el Atlético. 31 puntos de los 47 han sido efectivamente en el fortín, en la catedral de Mestalla. Pero muy de acuerdo con esos ronquidos, sobre todo en la primera parte... Porque es verdad que el Valencia hace un juego bastante vulgar y bastante, en fin, aburrido. Pero bueno, luego en la media parte se casaron, le pidió Jesús matrimonio a Esther, asunto del que hemos también... Ya la afición se vino arriba como prolegómeno de lo que iba a ver la segunda parte. Fue precioso, todos lo aplaudieron, menos mi grupito. Porque estaban sobados. Seguían sobados. 48.000 en Mestalla, destaca además en portada Super, el gol de Negredo que provocó ese penalti y lleno, por pillería. Y lleno de enanos, bonito. Niños. Muy bonito fue eso. Y efectivamente, a 3 del Atlético, estamos ahí, esa tercera plaza, la podemos acariciar, ¿por qué no? Unas jornadas antes parecía que realmente el Atlético de Madrid se había marchado, pero todos los equipos tienen crisis. Es verdad que tiene mucho mérito lo que está consiguiendo el Valencia esta temporada. Es verdad que el equipo es nuevo, es verdad que el entrenador es nuevo, que tenemos margen de mejora. Esto lo dicen los optimistas, la gente que está con el equipo, que también dice, caray, la Liga de Benítez, también hicimos partidos tostones como y fuimos sumando puntos. No, pero el partido de ayer fue un calco de los de Benítez. Benítez ganaba casi todos los partidos 1-0 o 0-1. Él marcaba un golito y a ver quién le hacía un gol. A ese Valencia con una defensa mundial, eso sí. Supo sufrir el Valencia, bien es cierto. Óigame, pero en ese último minuto, esa ocasión por la banda y ese tiro de Sarabia que se va después de desaprovechar. No, caray, es que yo lo que le recrimino al Valencia es que pudiendo haberlo cerrado, y también uno en rueda de prensa así se lo exigió a esos jugadores, pues caray, que no cerraran el partido con otro golito y siempre estar pidiendo la hora. Es que de verdad me da mucho estrés, vale, don Vicente. Y a mí también, pero valoremos una cosa importante de ayer. Dígame. Nuno. Y nuestro espíritu. Sí. Por mucho, primera vez. Sigue tardando demasiado en darse cuenta. Déjeme echarle una flor, porque a veces le pego. Venga, va. Por primera vez, desde que ha llegado a Valencia, en rueda de prensa, reconoció errores. Reconoció que se equivocó prescindiendo de banda derecha. Reconoció que al equipo le falta puntería. Se le está pegando lo de Simeone, porque Simeone también dijo en la primera parte, la he cagado con la alineación. No pasa nada. La he cagado. Es que hasta ahora no, es que hasta ahora Nuno siempre dice, es fantástico. Todo ha sido fantástico. No, y pues nada, ahí pues no. Dijo, me he equivocado. Pues sí. Luego dijo, nos falta puntería. Yo creo que era un mensaje a Rodrigo, porque que faltó la puntería, y al final nos despistamos. Y es cierto, hizo tres críticas. Nuno, Nano. Sí, en esta vez, en la rueda de prensa es Nuno Nano. Todavía no se lo ponemos del todo. Pero está camino de recuperar, efectivamente, reconocimiento de Valencia Abierta. Ha hecho autocrítica, que es el mejor camino para recuperar la autoestima. Y además hizo otra cosa. ¿Sabe que en el equipo titular, en el 11 del Valencia? ¿Qué pasó? No había... Voy despacio, ¿eh? Sí, porque está dándole emoción, como los... Yo voy aprendiendo... ¿Cómo la fanfarria o...? Voy a jugar con los silencios. Juega con los silencios. En la primera parte, sí. Sorprendiendo un equipo titular... Con 11 jugadores. Méndez enfadado. ¡Ningún portugués en la alineación! Desde hace la pera limonera de tiempo, creo que lo ha investigado ahí en los anales, con perdón, del Valencia, y vamos, partidos sin portugueses no se recuerda. ¿Cómo? No, creo que hoy hay reunión de urgencia en Singapur para analizar esta asignatura, cosa que en el siguiente partido no va a suceder. Uh-huh. ¿Le digo por qué? Porque... Que no lo tiene en el guión. Porque va a jugar André Gómez. Que no se lo he puesto porque en el guión. Porque va a jugar André. Va a jugar André y va a jugar cansado. Y van a jugar Joao por las... ¿Por qué? Porque están amonestados. Acumulaciones de tarjetas de... Enzo Cañero Pérez, porque en 7 partidos le han sacado 5 tarjetas. Y Barrapán. Que fue... Yo aprecio Barragán, ¿eh? Sí. Profesional íntegro. Y, bueno, cumple ciclo y tendrá que jugar, supongo que Cancelo. ¿Y qué problema hay? ¿Jugamos contra el colista? ¿Quién entrena al colista? Dukic. Y la máxima figura es un Fede Cartabia, que difícilmente hoy tendría lugar en... ¿no? Tendría ¿puede jugar? Vamos a investigarlo. ¿Puede jugar Fede? Ahí la cláusula del cagancho. Vamos a investigarlo. Esta famosa cláusula del cagancho. Yo la cláusula del cagancho... Con los cedidos. Sí, yo se la pondría a todos, ¿eh? Hombre, ¿estás tú pagando? Sí, por lo menos defiende tus intereses. Bueno, claro. Pero es mal llamada, o bien llamada, o llamada por algunos... cláusula del incluso le exigiría rebelión contra su equipo. Vamos a ver, cuando ya atisbábamos, porque Salva Folgado ya en el partido ese que no se podía tuitear y del que no se podía informar la semana pasada, en el Puchades de Paterna contra el Zenit de San Petersburgo, quería Nuno ocultarle a Quique su jugada maestra. Y la jugada maestra era, pásmense, Rodrigo de Paul, haciendo de enganche, que pobrecito mío, ahora nos detendremos a hablar un poquito de Rodri, qué le pasa a Rodrigo de Paul, que está demasiado nervioso, estresado, espeso. Y dejar el equipo sin banda derecha. Es que, de verdad, Nuno, Nano... espera. Ex-Nano. Claro. Anem a veure. Vamos a ver, antes de la lesión, es verdad que Antonio Barragán recorría mucho campo y estaba con mucha confianza. Pero no es el Antonio Barragán, Barrapán, como usted le llama, de antes de la lesión. Y le dejas toda la santa banda derecha, no atacamos en toda la primera parte ni una sola vez por la banda derecha, ni una, sí, claro. Todos por la izquierda, Enzo calla a la izquierda, Piatti, el nostre Gallà, y per la dreta ningú, home, y Quique, como es tonto, pues tapó no la banda izquierda, claro, de Valencia. Exactamente, Quique, como no lo vio... Pero hay que decir una cosa, que este Valencia abierta, uh-huh, aventuró... ¿Qué pasaría eso? Mire. Diga. Aventuró... que De Paul no iba a jugar en banda derecha. Recuérdelo usted con conversación con Salva Folgado, que luego me querrá desmentir. No, está grabado. Él decía, está en el copión. Él decía que De Paul iría por la derecha y nosotros sosteníamos. No, estará de enganche y por la derecha. No, no, yo dije, y por la derecha volcará Enzo. Claro que lo dije. Ahí está. Usted no lo dijo. Ya, mira, me ha quitado la pareja de enamorados. Me ha puesto la roncadora. Ha dicho lo de los gasol. ¿Qué me quiere dejar a mí? Una miseria. Oye, la convención es simplemente por... ¿Usted lo dijo también? Para motivar al personal. Yo creo recordar que lo dije, pero es posible que me apuntara al carro. No, no, porque... no. Si se apunta al carro, aceptamos. Pues ya está, fenomenal. Aceptamos a Foragui como animado de compañía. Pero bueno, efectivamente, hablamos de que esto era probablemente lo que ocurriría. Y de nuevo nos encontramos pues con un equipo partido entre la media y la delantera, porque Rodri, ¿qué le pasa a ese muchacho? Porque está como demasiado... Tiene muchísimas ganas de agradar, sí, tiene mucha calidad, pero va atolondrado, va acelerado. No le salen las cosas, pobret. Yo le voy a decir que no le salen las cosas y tiene ese nervio. Pero también le tengo que decir que todas las noches pone en Twitter una foto de unos churrascos y una morcilla, una longaniza, que se hace con... ¿Quién se las hace? Con Otamendi. Con Otamendi. Y Enzo, ayer, después, vamos, se pegaron una cena que no duerme usted hasta las 3 de la mañana. Mire, le diré, bueno, pues... Cena, estas cosas se las estoy hablando que, de cena. No te puedes meter un churrasco con chimichurrito. No, porque luego tienes ador y no duermes bien. El partido es a las 12, claro. Es que no pispone uno. ¿Cuándo? No pispone si uno. Si cenas eso, ¿cuándo llega usted al momento del ronquido? Es imposible. Yo entiendo que Rodrigo De Paul jugó, y jugó de enganche, que es donde Nuno le quiere poner, porque además ya dijimos, es que en rueda de prensa ya Nuno ha dicho, no, es que este chico no defiende bien, entonces no lo voy a poner en banda, porque yo lo que quiero aprovechar de él es el, pues eso, de enganche, el último pase y tal. Imagino que es porque durante la semana le vio fino y le vio bien para hacer ese trabajo. Pero es que las dos genialidades tácticas de Nuno, perdóneme que sea, sigo siendo tal vez demasiado estricto con Nuno, pero sigo en fase exigente con Nuno. Yo soy sin Nano. Vale, sin Nano de momento. La primera fue esta, y la cagó, porque en la primera parte no hubo banda derecha, porque obviamente no había dispuesto tácticamente. Y la segunda genialidad táctica, que luego en la segunda parte, bueno, por lo menos vi que el equipo no tendía a eso, es que salía con el balón controlado, cual si fuera el Kaiser Beckenbauer, Otamendi, y enseguida iba a taparle el hueco de central Javi Fuego. Vale, no está mal pensado, pero yo lo que también comentamos con Salva y con usted la semana pasada, es el Getafe, señor mío. Hace falta jugar con casi tres centrales, porque Javi Fuego es de facto un central más, contra el Getafe. No puedes jugar con tus dos ochos, que era la idea original de Nuno, contra el Getafe. ¿Cuánto eché de menos a nuestro André Gómez? ¿Cuánto eché de menos? Claro. Creatividad, algo de chispa, algo diferente, algo distinto, que no me lo está dando Enzo Pérez y me está preocupando. Enzo no lo está dando, efectivamente ya son bastantes partidos, no acaba de tener un juego fluido, pero para mí ayer la clave del partido tiene nombre aburrido, Soso. Oiga, puso banda derecha, sí, es verdad. Y Fegulí. Que está con muchas ganas, es verdad. ¿Sabes? Fegulí, que es un poco montaña rusa, porque de vez en cuando se le va la pinza y no rinde, pero cuando está fino Fegulí, no hay competencia en esa banda. Ni Rodrigo Moreno, ni De Paul que no se pone ahí, ni Barrapán subiendo y bajando. Fegulí hizo ayer tres jugadas extraordinarias, con una asistencia a Rodrigo Moreno, que la mandó al tercer gallinero. hizo un jugadón. Pero una jugada... preciosa, magistral, pero es que además tiene velocidad. De es decir, hoy en día estás clamando porque no tienes extremos. Coño. Eso. y lo sientas. Y pones, te carga la banda y pones a. O sea, el planteamiento táctico fue realmente disparatado. Pese a ser adivinado por Valencia Abierta, fue disparatado. Porque no puedes entrenar a una banda y menos al rápido de Quique Flores, que es listo como Oliver. O sea, es tan listo como bien escribe. Usted sabe que escribe él y escribe de cine. Señor Quique Sánchez Flores. O sea, vamos, se fue un chollo para él. Tapa la banda y se ha acabado el percal, que es lo que sucedió en la primera parte. Ronquidos. Con Fegulí es cuando estuvieron esos 20-25 minutos que el Valencia arrolló al Getafe. Y si no es por falta efectivamente de acierto, ese partido queda 2-3-0. Al final se definió por una pillería de un veterano. Que es como el Madrid define muchos partidos, porque tiene pegada. El Madrid juega partidos toscos, Ahora te la coge un cristiano, te hace un chufo y se acaba el partido. De todas maneras, es verdad que Álvaro Negredo, bueno, ejerció su magisterio con la jugada del penalti, pero es verdad que no estamos viendo tampoco ese Álvaro Negredo de los primeros partidos, que tenía una presencia, es que llegaba incluso a medio campo y se asociaba de espaldas, daba pases a las bandas, mandaba, organizaba prácticamente toda la delantera y no terminamos. Pero bueno, no se le puede negar entrega, disputa de todos los balones, pero se le ve muy frustrado, es verdad que se le ve. Yo le veo frustrado y un pelín pasado de forma. Bueno, también le digo una cosa, si entra ese cabezazo que su querido Jonah desvía con la punta del guante y luego va al palo, hubiera sido un golazo. Pero bueno, también está, la agilidad del portero, claro, que le hubiera dado más moral que el penalti, que bueno, es verdad que le da galones. Si tengo que desmentirle, le da autoestima, pero tengo que desmentirle que Jonah no es mi querido. Bueno, querido, su no sé si hay, no sé, ¿cómo decir querido? Porque si hay más gente que le quiere, no, hizo un paradón Jonah. Y era un gol casi cantado. Pero siempre tiene un casi. ¿No crió prácticamente sus pechos a ese muchacho? Yo, mis pechos tampoco. Yo futbolísticos, me refiero. Sí lo vi crecer, sí lo vi hacerse millonario, sí le vi vivir estupendamente. Y tirarlo todo por la borda también. Y le vi ser muy mimado por cierta parte de la directiva o consejo del club. Uh-huh. Y tiró muchas cosas por la borda, efectivamente. ¿Usted sabe dónde a se crió? Me refería a su relación casi personal. ¿Quiere que le cuente un secreto? Bueno, de Jonah. Dígame. Usted sabe que él vino el jovencito. Un chiquet. Y había una pensión donde había varios futbolistas de Valencia. Jonah, Curro Torres, Los Ferrando, de Tabernes de la Magdalena. Qué grandes. Y estaban todos ahí, uh-huh, en una casa por la calle Ruzafa. ¿Y usted los tutelaba? Regentado por... ¿Doña Francisca? La Mari. La Mari. ¿Hija de quién? Más mítico aún. Del doctor Rives. Por lo tanto, la Mari... El doctor Rives estuvo 30 años en Valencia, salía con un puro y una aspirina, ¿no? Pero era mi tío. Y la Mari era mi prima hermana. Ah, qué bonita historia familiar. Porque casi usted está emparentado con todos esos muchachos a través de la Mari. Porque la Mari sí que... Gobernaba, gobernó. Les puso de comer, les gobernó, sí. y les dio, en fin, más que cariño. Hablando de doctores, qué bonito. Mire, dígame. César Ferrando, ¿sabe usted quién es César Ferrando? Por... El mayor de los Ferrando. Sí. Eso vuelvo a decirlo de Tabernes, de la Maldigna. Digo, sí. El Asafor, mi comarca. A su hija mayor, o hijo mayor, no sé, la madrina era mi prima. Dejó buen recuerdo. Con todos se llevó bien, menos con uno. Con Jonah. Era el garbanzo. ¿No? O sea, no me diga querido de Jonah. Vale, no pensé que tenía usted mejor relación con él. Bueno, pues es verdad que Jonah, que de pasad valencianista con Jan Contat, y la seva història també Manolo Montal, per la Contat en Esports 97 nits sobradament, bueno, pues ara està tenint una segona joventut i una nova oportunitat en este Getafe. Ha sentat a Frank Guaita, que de moment està... a Vicent Guaita. Frank Guaita ja s'ha sentat davant del micro, ella soles. A Vicent Guaita, el exporter valencianista. I bueno, i parlant de doctors, quin gest més bonic de Negredo abraçant al metge, a Juan Albors, perquè està a final de setmana, faltava son pare, perquè va sorprendre, no? Que no coneguem tampoc l'intríngulis de la banqueta valencianista. Vegeren que, efectivament, Álvaro Negredo, després de fer el gol i de besar el tatuatge de la seva xiqueta, brrram, se'n va cap a la banda i li pega un abraç a un senyor. Este és el metge del València. Exacto. Un gran detall, de Álvaro Negredo. Metge del València, sí. Que estuvo en el Villarreal, entonces se ha dicho de paso, pero dése cuenta que la matinal dio para muchos casos de este tipo, porque estuvo ese abrazo cariñoso a Albors. Estuvo el equipo, la selección española de hockey y hierba, haciéndose un selfie sobre el césped de Mestalla. Estuvo el grupo de ciegos también haciéndose una foto en el selfie. Los nanos, por primera vez, casi más de 50, tienen que ir de uniforme. Uh-huh. Tienen que ir todos iguales, uh-huh, con la camiseta naranja. Es decir, tac-tac. A la Megastore. Hay que pasar por la Megastore. Si quiere foto, a la Megastore. Uh-huh. Están lo de los ronquidos del descanso. Y después del partido... Eso es anecdotario puro. La pedida de mano de Jesús. La pedida de mano. Y al final del partido... Esther. Al final del partido la entrega en Aira, recuerde que lo hicimos en el programa. Fue maravilloso, hoy he retuiteado a los Calaveras, que peña con criterio, con alma, con corazón valencianista y solidario, efectivamente, donando ese balón para que lo sortearan también los papás de la pequeña Naira, efectivamente, y saquen dinero para ver si hay posibilidad de operar a esa chiqueta en Estados Unidos. Bien por los Calaveras. Pues fíjese la mañana si dio. Pero dio para mucho, efectivamente. Bueno, pues el siguiente paso. Yo creo que ya lo que toca es ir pensando ya en el Córdoba. Claro. No creer que tenemos los tres puntos sin bajar del autobús, ni muchísimo menos. Está Yuki. Muy, muy en serio. Está Yuki, ya está diciendo que... Pero yo quiero ver más Valencia. Yuki se lleva siempre bien con sus futbolistas. No corre, no son profesionales, los odio. Le pasa a todos los equipos. Mira, es buen tío, Yuka, ¿eh? Es cual, como pero son. La rueda de prensa suele meter... Sí, es lo que hace, gamba, ¿no? Hace piña, efectivamente. Hace piña. Bueno, pues para... Jugamos el sábado, ¿no? Creo que jugamos el sábado este próximo fin de semana. No le desvelo el misterio. Contra el Córdoba. Tengo muchas ganas, efectivamente, de ver a mi André Gómez, que creo que si ayer hubiéramos tenido a André... Ese cambio natural, en vez de por Rodrigo, cuando Enzo Pérez, que sigue preocupándome... la escasa aportación y las aportaciones poco determinantes en el partido de Enzo Pérez, lo muy revolucionado que va, lo muy fuerte que entra. Bueno, eso es más y claro. Las cinco tarjetas amarillas, efectivamente, que se ha ganado en siete partidos. Lo de Enzo entrando fuerte, ya le aseguro yo que es para toda la vida. Pero una cosa es entrar fuerte con... No, fuerte y a deshora. Efectivamente, a deshora y llegar tarde y jugar estresado, y eso significa, pues efectivamente, una tarjeta amarilla... No, yo creo que lo sacó del campo con buen criterio, en un Espíritu Santo. Otra cosa es que había que guardar un poquito más la ropa y saca por Enzo a Rodrigo, que sabes que te va a dar más presencia en ataque. Pero bueno, la idea era cerrar el partido, que no se cerró. Bueno, más cosas. El Levante poco tuvo que hacer, efectivamente. Hay una frase de Lucas... Contra el Barça que le pasó por encima. Hay una frase de Lucas Alcaraz, una frase sincera, una frase modesta, una declaración absolutamente real. Es que contra un equipo así, el Levante es ineficaz. Es imposible. Lo dijo tal cual. Oigan, y yo le doy la razón. La diferencia, como decía usted esta mañana, es tan abismal. Se puede pelear. Primero te viene una pajarita por arriba, taconcito, venga, para aquí, para allá, pim, pam. Y tienes a los tres bestias esos. El tal Messi, el tal Luisito Suárez, y el tal Neymar Junior. Sí. Y Pedrito, que hizo un gran partido. Y Pedrito, también, y Busquets. Y... Son muy buenos. Realmente, yo era un partido... pues eso, es que es imposible. Porque además van embalados. Porque, ojo, el Barça va embalado. Sí. Aplaudido hasta Luis Enrique. De todas formas, hombre, yo creo que ahora mismo Levante va penúltimo. Y tiene margen de mejora. ¿Por qué? Porque lo que comentamos la otra vez, hay varios equipos apiñados abajo y varios equipos apiñados arriba. O sea, la clase media ha desaparecido, de alguna forma, y ganas dos partidos y te pones el 14. Pues por eso, lo que más me gusta del partido de la jornada de ayer es ver de nuevo, efectivamente, o sea, el Valencia ahí, es que estamos con 47 y el Atlético de Madrid con 50, estamos a 3, y por debajo tienes a 2 al Sevilla y a 6 al Villarreal, y al Málaga descolgándose. Pues nuestra liga, efectivamente, está contra el Sevilla, contra el Villarreal y también contra el Atlético de Madrid, porque no podemos aspirar a esa tercera plaza, que esa sí que es de Champions. La cuarta, previa usted dice muy bien, es previa. Previa Champions, pero ojo, ¿cómo no podemos aspirar? Es que Villarreal son 3 puntos. Perdón, Villarreal son 6 por debajo, el Atleti 3 por arriba, pensemos en arriba. No, claro, eso es, hay que pensar. Y el Atleti tiene que jugar más cosas, se va a desgastar. Muy bien. Que el Celta realmente hizo un gran partido, sí señor. Uf. Oiga, ¿y qué pasó con el básquet? Llegó el Real Madrid también y nos dio una somanta. No, una somanta tampoco, señor Rovira. Oiga. Un primer cuarto igualado, un segundo cuarto igualado y el tercero es donde se desfonda Valencia Básquet. Felipe Reyes estuvo en campeón, ¿no? Felipe Reyes, yo tengo que serle sincero, siempre está bien ese tío. Siempre. Es un tío muy honrado, además. Y es bajito, para ser pivo, yo bajito. No es como lo gasó, que es bajito. Pero es un guerrero. Yo estuve con una final de Copa, tomando una copita. ¿Con Felipe Reyes? Sí. Final Estudiantes, Valencia Basket. Para mesa entonces, ganó Estudiantes y nos fuimos de marcha. Tengo agujetas todavía. Seguirle el rollo a Felipe Reyes le cuesta, claro. Seguir el rollo hincando la cabeza. Tío simpático, Alfonso y Felipe. No sé cómo acabamos los tres. Bueno. Parecíamos los Dalton, así puestos. <Los Dalton. risa> Bueno, y tenemos la fase final de la Copa del Rey el jueves. Se lo contará de Special Juanma Romero aquí en la 97.7. Jueves a las 7 contra el Barça. Partidazo, ¿eh? Venga, eso está hecho. ¡Vamos! ¡Siempre! En els de més. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloquegis les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El tenim a Esports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Vox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí. Sí, ya está. Ya es, ya podemos decir ya que es, Álvaro Negredo, 12 y 4 minutos, jugará en el Valencia. Ya es. Y la mejor tertulia. El comité ha tirado por ahí, pero están ahí los 8 partidos de Simeone. Y lo que dice es que... Creo que es un problema de falta de criterio, ¿eh? O sea, creo que el problema es que los aficionados no saben realmente por qué sanciona, por qué se ha actuado físico, por qué no se ha actuado físico. En teoría, Paco... De dilluns a divendres y desde las 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Radio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A la 1:33 minutos exactamente en este momento. Bueno, pues nos acompaña una chicota de Massamagrell que un buen día va a tener una excelente idea y se está dedicando profesionalmente a la idea que ella va a tener, y es que ahora nos contará por qué tiene mucha estima y mucha mà en los animales, especialmente en los gossos, y estudiante el que en otros llocs de Europa estaba fent-se en cuanto a aprofitar les dots naturals dels animalets per a detectar malalties, per a ajudar-nos a detectar malalties i per a ajudar-nos també en el dia a dia d'algunes malalties, pues la xicona va dir, escolta, i això per què no ho posaré jo en marxa així en València? De fet, això, esta idea, li ha valgut el Premi València Emprende, premi que hi ha d'ella i a altres emprenedors, a gent jove que té idees per a tirar cap endavant, l'Ajuntament de València la va distingir. I és Dora. I li diuen Dora García, encara que jo crec que ja és més coneguda per Dora, la adiestradora. Hola, molt bon dia tal? A tots. Què tal? Com estàs? Bueno, conta'ns, primer, com arranca aquesta idea de, bueno, de conèixer que els animals, els gossos especialment, ens poden ajudar en el dia a dia a molts malalts. On enganxes aquesta idea? Hi ha moltes coses noves i molt innovadores. Jo, la veritat, que me vaig inspirar d'un documental al National Geographic, d'una família que tenia un nen que tenia més que asma, s'asfixiava, tenia una apnea molt, molt grau. Entonces, avisaven una adiestradora i esta xica es deia, maneu-me una gravació del vostre xic asfixiant-se. I per la gravació, l'adiestra un gosset i jo dic, vull fer això. Vull que ajudar a la gent, en els gossos, siga el problema que tinguen, adiestrar-los un gos pa que els ajude. Però ja tenies tu, diguem, relació en els animals, en els gossos, no sí, sé, sí, ja tenies sí. Tu certa... A mi tota la vida m'ha agradat no els gossos, he estat sempre en ma casa, hem tingut gossos, mon pare és caçador, hem tingut gossos molt ben cuidats, i vamos, ara estic en ell, en esta tasca tan xula i tan important. I són impressionants la quantitat d'aplicacions que podem traure als gossos i integrar-los en la nostra societat, perquè com que s'han quedat un poquet de costat. Sí? Tu trobes? Home, jo crec que som legió els que som amants dels animals. De veres que n'hi ha encara per ahir quatre cervellats que els utilitza per a baralles i gent que els maltracta. Però bueno, jo crec que n'hi ha molta gent més que estima els animals que estima els gossos. Clar, a més de que tinguin la qualitat del nostre company, que puguen ser molt més que això. Per la gent que encara no coneix les grans coses que poden fer per nosaltres els animals, encara que no vulgui tindre una mascota, que siga conscient de que els gossos li estan ajudant a detecció precoç de càncer o a deteccions d'enfermetats infeccioses o a focos d'infecció, entre altres moltes coses. És extraordinari com he vist treballar a gossos, a pastors alemans concretament i a llabradors, ajudant i estimulant a persones malaltes d'Alzheimer. De veres, és que te cauen les llàgrimes. És extraordinari. Què poden fer els gossos, els animals, per nosaltres? En el tema mèdic, com poden ajudar-nos? Els imatges posem nosaltres, en realitat. Els imatges posem nosaltres perquè en quant estàs comentant aquesta teràpia, en quant a persones en Alzheimer, xiquets, discapacitats, xiquets en deficiències físiques o mentals, és impressionant com interactuen en animals que no ho fan en persones. Inclús els seus terapeutes que solen tratar-los es queden al·lucinats, impressionats. De esta persona no mos parla a nosaltres i parla en un gos. És increïble. És impressionant. Hi ha algo del seu instint i per descomptat també de les seues capacitats olfatives jo crec que inclús tenen sentits que no tenim nosaltres o desenvolupats d'una manera que els humans no els tenim. Com detecten els animals, per exemple, en el cas de la detecció d'un càncer? Sí. A través de l'olfacte. Això com es fa? Inclús n'hi ha moltes notícies, que a vegades són més les notícies que apareixen, de casos de mascotes, de gossos domèstics, que ho detecten en els seus amos, en els seus companys, i focalitzen d'on prové el càncer, no? Jo conec una història que vaig llegir no fa molt, que era una dona que la seva mascota li marcava el pit, se li quedava en el morret i cara al pit i li posava careta de llàstima. I anava a comprovar-se i efectivament tenia un càncer de pit. Que fort. Sí. I això ho fan a través de l'olfacte? A través de l'olfacte. De repente, un dia, la seva mà es començava a olorar diferent i el gosset va trobar d'on hi ha aquest olor. I això jo puc adiestrar i fer un servici de detecció precoç en gossos de la meva escola. És extraordinari. I que pugueu aprofitar-se tots d'una manera... Què aconsegueixen a olorar? És que em sembla extraordinari. Què aconsegueixen a olorar en un procés que està desenvolupant-se a nivell celular? Clar, mira... Però es produeix un aroma? Digamos? Sí, això ja està estudiat en altres olor, països. Sí? Exacte, el càncer i altres moltes coses, tot té olor, no? Al igual que nosaltres tenim la nostra huella dactilar, tenim la nostra huella olorífera. Entonces, les cèl·lules, quan estan malaltes, generen un altre olor. La cèl·lula cancerosa genera unes enzimes diferents i tenen un olor molt característica. Inclús els gossos poden detectar cèl·lules que encara no han arribat a tumoritzar i no es veuen en tècniques d'imatge. O sigui, tenen una efectivitat... M'estàs dient que en el procés de que aquesta cèl·lula estigui desenvolupant, diguem, aquesta activitat anòmala, que seria el càncer, un gos sinistrat adequadament podia detectar aquest estadi previ? Exacte, antes de que arriben a formar un grup i tumoritzar-se, ja les poden començar a olorar els gossos en mostres d'orina. Que fort. I en el tema de la diabetis, per exemple? El tema de la diabetis és un altre enfoc. Entonces, en el tema de la diabetis és el gos de la família, el gos de la casa, s'avalua i si mos val adiestrament aquest gos perquè detecte a un cert nivell de sucre. Entonces, esta persona, quan tingui aquest nivell de sucre, el gos li avisa i ell té temps suficient per reaccionar, prendre mesures, i són mesures preventives, no de salvament, diguem, no de rescat. Uh-huh. Sí. Però serien de molta ajuda, clar, sí, òbviament, sí. Perquè si detecta una... Ve a ser un detector tot el dia. Tant de la hiperglucemia com la hipoglucemia, poden detectar-les. Sí, el que li ensenyem. No estem parlant així, i d'hora, pues, tampoc ho planteja, el fet de que tu pugues dir, no, és que com tinc el gosset que m'avisa, ja no me faig les proves o no me faig els controls. No, el que estem parlant és que pugui ser pues, un element més d'ajuda, no? És un complement, exacte. Uh-huh. Mai anem a deixar de pensar en la medicina, el que volem és complementar i ajudar-la. O sigui, que si hi ha algú que està escoltant-nos, té en casa una persona que està diabètica i té un gosset, té la possibilitat de que aquest gosset, entrenant-lo convenientment, pugui ajudar i detectar prèviament si hi ha una baixada o una pujada de sucre. Exacte, quan vosaltres li ensenyem, i si no n'hi té gosset, li podem buscar uno d'una protectora, i ajudar els gossets que no tenen casa. Molt bé. Que seria, diguem, ja tancaríem el cercle, des d'ací també som molt, en fi, reivindicadors de que això, de que el personal que vulgui tindre un animal de companyia, que la primera parada sigui, efectivament, en l'albergue que tinguem més pròxim, perquè hi ha molta gent fent una llavor extraordinària en els gossos abandonats, i n'hi ha gossets extraordinaris. Bueno, vale, i el dia, això com ho fas? Imagina't, vale, molt bé, jo tinc un diabètic en casa. Sí. Vale, pues vinga, que tinguin el gosset. Un gosset xicotet, vinga, un Yorkie, per exemple, perquè clar, perquè un labrador és que és molt gros i fa les monyigues molt grosses, entonces, que, vale, molt bé. Pues un gosset xicotet, qualsevol gos, qualsevol raça de gos aprofitaria? Jo el que més valore és el vincul que tenen entre la persona amb diabetes i el gos. Entonces, lo més important és que es vulguin. I després també avaluem les capacitats i les qualitats de cada gos com a individu. Cada gos té les seves característiques i independentment de que siguin de la mateixa raça, tenen la seva personalitat. Mm-hmm. Jo sempre analitzo la personalitat de l'animal, la família i el context i la vida que tindrà el gos. Entonces, lo primer que tienen que hacer es buscar en el Facebook perros de alerta para diabetes, y ahí en la información está la solicitud que tienen que rellenar para entrar en en la escuela. Si nos dice perros de alerta para diabetes. Perros de alerta para diabetes. ¿Y quina señal emetria, dígame, el gos? Que fa lladre, com sabem que el gos està notant que tenim una crisi de sucre? Això ho fem a la carta, perquè com és un adiestrament, podem adiestrar. Jo aconsello, primer fem una senyal suau, tranquil·la, un sentat, una pateta, perquè clar, si estan en classe o si estan en una reunió, que no s'entere ningú més, no? Algo molt tranquil. Si això no funcionara, que estigui ara dormint la siesta o estigui ara qualsevol altra activitat, pues algo més, un toque en el hocico, rascar un poquet més fort en la pateta, i ja com a seguint senyal seria un lladrit. Un lladrit, i a més es poden adiestrar més protocols de rescat. Però tu per el teu treball del dia a dia sí que veus que pot haver un gos que tinga més facilitat, diguem, per a donar, diguem, aquestes alertes d'una manera més ràpida. Això que és que jo tenia un pastor alemany que era més listo, aquella cosa que sí, que és de veres, no? I és de veres que hi ha races que dius, hi ha gossos que és que es falta parlar. Sí. I hi ha altres gossets que dius, bueno, la criatura no dona pa tant, no? Són incomprenguts, jo me diuen en tots. Sí. Potencial, en principi, entendrien tots? Potencial tenen quasi tots, ja no sé. Vosaltres no agarrem en l'escola gossos que tinguin agressivitats, no? O sigui, també ho avaluaríem si és un gos que... No problemes, diguem, de comportament. Exacte, de comportament, i que sàpiguen estar en tots els puestos, si és una família que no el van a treure de casa i que és el gos que tenen i que va tindre una vida molt poc social, pues a lo mejor yo li podría vindre hasta bé portar un adiestrament d'este tipus, perquè per als gossos, a més, és relajant. Ells se senten realitzats i és com perseguir als tots els gossos, els agrada seguir conills o seguir gats. Entonces, per ser relajant i els desestressa. El truco d'hora, per tant, és fer-li al gos que participe com un... Bueno, exacto, pues, que se li ha xocurrit a dir. Per dir-ho d'alguna manera, dir, ostres, com me mola, ara vaig jo i tal. Per ahir olorant, a veure si pilla alguna crisi d'hipoglucèmia. Exacto. I el gos està tan encantat de la vida de poder servir de ajuda. L'escola estrictament en positiu. Uh-huh. La idea és que pense el gos que se li ha ocurrit. És que jo al·lucino, a veure, no dic que me digues el truco, perquè clar, és el teu treball i són les teves mans i són les teves capacitats, però no sé com és un entrenament en un gos per a que, diguem, l'estímul, resposta i tot això, com ho fas? Jo soc molt metòdica, entonces ho tinc tot molt estructurat i ho faig per fases. Entonces, quan passem una fase, passem a la següent i anem en un mètode molt gradual de reforços positius. Reforços positius, vale. O sea, que es dones la golosineta o el tal, o el d'això. Vale. Lo que més li mola al gos. Clar. Per això dius que fas l'estudi previ del gos psicològic. Este gos, este perdigó, anem a veure per ací, per allà, li mola més a sol, li mola més allà. Sí, a més, cada dia podem tindre un dia més bo, un dia més roïn, això també n'hi ha que valorar. I quant de temps un gos... Va, ni pa tu ni pa mi. Ni el labrador més listo, ni el caniche més lerdo. La meva gosa, que és la que va anar vacancer, el preadiestrament me costa setmana i mitja. Però, claro, també estava de tots els dies. És que m'has dit, perdona, que m'has dit tantes. La meva gosa, que va ser vacancer, per detecció de càncer, el preadiestrament me costa setmana i mitja, dues setmanes. Que és que n'hi ha gossos que en dues o tres setmanes... Però això fent-ho en sessions vindria a ser tres mesos, dos mesos i mig, un gosset superbo, diguem. Un gosset que s'implicara, que en seguida pillarem el feeling, i com fent un bàsic i en un parell més d'ordens. I com a molt, pues, això, un any, any i mig, fent un adiestrament complet, inclús de luxe, que diria jo. Adiestrament de luxe. Què fan? Te'ls quedes tu allí en el lloc que tens? O... Servici a domicili. Vaig a les cases i adiestro on van a començar a fer les senyals. Entonces, al primer lloc on volen que faci les senyals en casa. Dius que això és, diguem, relativament habitual en Estats Units, per exemple, en altres llocs, però que sí, de fet, inclús t'han donat el Premi de València Emprende, pues, com si fora... Molt innovador. No? Sí. Innovadora. Però, i de l'experiència d'altres països, per exemple, que en Estats Units, que jo veig el programa de César Millán i tot això, sí. Que en això van més, tenen els programes de tele i això, sí. Però van per davant allà o què? No te creus, van per davant en quant a iniciativa popular, diguem, perquè en quant a iniciativa legislativa encara psicòlogo no estan regulats. Psicòlogo de perros ja fa temps que tenen allà. Sí, i tot això, no? Sí, exacte, en quant a moviment de la gent que es prepara molt, que s'involucra molt en el que a ells s'apassiona. Però en quant a moviment regulador i legislat, no està en ninguna part del món regulat. No existeix en el títol legal de perros. Dora, la adiestradora no té un pap, no té un d'això que penjar en la paret que diu adiestradora de perros, grado 1, o sigui que posa el rei d'Espanya, això que ho fa... Perquè sí. No es pot estudiar, diguem, en ningun lloc, clar. No està reglada, diguem, jo tinc seminaris, sí que tinc títols, i tinc, pues, això, seminaris i cursos, però no s'estudia en ningun institut, en ninguna universitat. I el teu que és un don. El don de l'oportunitat també de voler el millor la possibilitat. He juntat tots els meus dons per traure el millor de mi. Perfecte. Bueno, i això va fer que te donaren el Premi València Emprende, que això també imagina que va ser també una espenta, no? Encantadíssima. A més, note que la meva ciutat m'apoya, que m'ho suporta i que estan a favor d'aquest tipus nou de gossos i va ser una realitat superpronte. Genial. Superpronte, sí. Encara que tu, però tu eres de Massamagrell, però sí. Bueno, estàs, tens, diguem, l'àmbit d'actuació Des de l'Horta Nord al Camp de Morvedre, ara estic també en Siete Aguas, exacte, tota la comunitat valenciana estic intentant per adiestrar i cobrir este servici. Estic tot el rato pensant i hem tingut alguna ocasió de veure el que suposa per a ell un esportista tan estimat d'èlit com David Casinos, ja saps, el llançador de pes invident, que és un figura. Ostres. Ell no va a ningun lloc sense la seva llevadora negra, la seva gosseta, i és que és com si fora de la família. Realment. Es converteix en un glecar. És el meu somni, que el gos torni a ser el millor amic de l'home. Sí? Trobes tu que està en crisi, aquest concepte? Sí, antes anaven a tots els puestos junts, és que ens vam separar nosaltres dels lobos. Saps? Mm-hmm. Entonces anem a reintegrar-lo en esta societat a que s'ajunten més, a que puguem anar a la feina en els gossos, a que puguen entrar a tots els bars, però no només els de servici, sinó tots els que siguin bons i educats. I molt d'acord, Endora, en que tots tenen el seu potencial. Jo al·lucine, la meva Yorkie, sí. Que estem en un primer i estic tancant la porta del cotxe i ja sap la meva dona que arribi a casa. I al millor estic aparcant, que sé jo, de casa, no? I en un d'això d'edificis, no? Sí. En fi, és al·lucinant. Sí, el que poden fer els gossos per nosaltres, si els ensinistrem en Dora la adiestradora. Dora, ha sigut un plaer, gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Paper es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Paper, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento, 500 folios, desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Paper, suministros integrales de oficina. Grupo Verolín. Grandes maestros de la ópera con Levante, el mercantil valenciano. Una magnífica colección de 10 entregas con las mejores óperas de los grandes músicos, compuestas de un libro con 80 páginas y 5 CDs. El sábado 21 de febrero, la primera entrega, Bizet y otros maestros franceses con óperas como Carmen, Fausto o los cuentos de Hoffmann por solo 5,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Y cada sábado una nueva entrega. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. El próximo mes de abril se cumplirá un año en el que los conductores de la Comunidad Valenciana estamos especialmente vigilados desde el aire con un radar aéreo instalado en un helicóptero que se llaman Pegasus. Y bueno, pues lo que hay que hacer es efectivamente no correr, que puñetas, y circularnos, ¿no? Y conducirnos con precaución, sea cual sea la vía. Especialmente este helicóptero de la DGT, lo que hace es, ahora nos explicará pues alguien que sabe realmente mucho mejor que yo cómo funciona, pero detecta los excesos de velocidad, especialmente en carreteras donde no hay instalados radares, digamos, convencionales o radares móviles, que son las carreteras pues más secundarias. Bueno, ¿y cómo nos va con este radar Pegasus? Pues bueno, ha cazado, por decirlo así, a 1.098 conductores en casi este año que lleva con nosotros en la Comunidad Valenciana. Eso significa pues que cada mes pues multa a 150 infractores. Nos acompaña Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas. Muy buenas, Chimo. Placer reencontrarnos. Igualmente. Bueno, cuéntanos, llevamos casi un año aquí en la Comunidad Valenciana con este Pegasus. La verdad que 150 multas al mes. Estábamos bromeando esta mañana, casi sale para pagar la letra del helicóptero, ¿no? Bueno, yo creo que ya se ha amortizado varias veces, pero el problema no está en que no haya helicópteros o no haya radares en las carreteras. El problema es que cuando uno analiza para qué ha servido eso, pues hombre, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que y estaría por bien invertido todo este esfuerzo y todas estas multas si luego tuviera una correspondencia en la reducción de accidentes y de víctimas. Pero es que eso no ha sido así. Y yo tengo que, desgraciadamente, criticar esta actuación, porque lo único que ha servido no ha sido, especialmente en la Comunidad Valenciana, para reducir las víctimas. Yo tengo que recordar que el año 2013 se cerró con una reducción de fallecidos del 23%, del 22%, y el año pasado, el año 2014, esa reducción se convirtió en un incremento del 13% de las comunidades que más aumentaron. Y entonces uno lo pone en relación con la política sancionadora que se ha seguido en la Comunidad Valenciana y dice, hombre, vamos a ver, que un tercio de las denuncias que se formulan en España por parte del Pegasus fueran de la Comunidad Valenciana, que concretamente la Comunidad Valenciana haya aumentado el número de denuncias el año pasado, especialmente Valencia, la provincia de Valencia, con un 48% de incremento de las multas, seguido con Alicante del 29%, sin embargo Castellón ha disminuido y no ha tenido un resultado en la reducción de víctimas, pues tendrá que venir alguien a explicarnos, porque lo que sí ha servido o lo que ha tenido un resultado positivo es en el aumento de la recaudación. La caja ha sonado más, pero no en la reducción de víctimas. Por tanto, yo tengo que hacer esa primera reflexión, sí. Muy bien hecha, efectivamente, porque de lo que se trata precisamente es de esto, ¿no? De que podamos seguir reduciendo el número de víctimas en carretera, que este año de nuevo han vuelto las cifras a repuntar, en fin, desgraciadamente. Aunque este Pegasus se encarga teóricamente de controlar, digamos, más los excesos de velocidad en carreteras secundarias, Mario. Bueno, yo creo que no es la función, primero por el coste que tiene de vuelo, de horas de vuelo que tiene el aparato, la tripulación, el carburante que precisa, no es lo adecuado. Yo creo que hubiera sido mucho más eficaz un radar móvil si lo que se pretende es actuar en las carreteras secundarias. pero yo creo que se está desenfocando el problema. Y yo sinceramente creo que el Pegasus, primero, toda la plantilla de helicópteros que tenemos, que tiene la DGT en España, la primera era la ayuda a la regulación y al control del tráfico desde el aire. Uh-huh. Y sobre todo en las horas, en los periodos de operaciones salida, retorno y demás, donde es difícil coordinar muchas veces el trabajo que se hace desde tierra. Pero también, efectivamente, y especialmente sería recomendable en cuanto a la a los adelantamientos prohibidos, a las maniobras antirreglamentarias, porque para los radares, insisto, ya existen medios mucho más eficaces y más baratos, como puede ser el radar móvil montado en carretera, en los vehículos. Y más, Mario, por si te entiendo bien, para el control de la temeridad, digamos, ¿no? De actitudes temerarias, que no tanto para el control de velocidad. Claro, y además sobre todo porque no es tanto lo problemático en la red secundaria, que es verdad que es donde se produce. La red secundaria es la que tiene carreteras de doble sentido. Las que vienen, podemos encontrarnos un coche en sentido contrario. Bueno, pues el exceso de velocidad no es el problema en este tipo de la accidentalidad, en este tipo de carretera. El problema y la mayor mortalidad se produce por colisión frontal en adelantamientos. Y eso no es el exceso de velocidad, insisto, que el exceso de velocidad, y tampoco se corre tanto en la red secundaria, ¿no? Entonces, yo creo que el control sí tendría que hacerse respecto de esas maniobras temerarias o maniobras antirreglamentarias. Si lo que se quiere es controlar la velocidad, eso tiene fácil explicación desde el punto de vista de la recaudación. Es que podemos, evidentemente, porque puede controlar la velocidad desde hace mucho tiempo, desde muchos metros y desde algún kilómetro de distancia, pero no es el sistema de control más adecuado, el famoso Pegasus. ¿Y cómo funciona este Pegasus? Digamos, ¿el sistema es fiable? Porque por lo que he leído, lo que manda es unas señales de detección a través del láser, digamos, muchas por segundo, o cada un intervalo de segundos muy pequeño, y así es como detecta la velocidad. Es decir, es fiable. Cuando nos llega una multa del Pegasus, vamos, es FETEN, ¿no? Sí. Bueno, es FETEN, pero tiene unas garantías exactamente igual. Todos los radares que se utilizan, y hay varias familias de radares en España, están los radares fijos, radares móviles, radares de tramo y radares del helicóptero, el famoso Pegasus, tiene una regulación normativa y tienen que estar sometidos a unos controles de metrología para garantizar el correcto funcionamiento. Y además tienen que aplicarse unos márgenes de error. Concretamente, en el caso de los Pegasus, tienen un 10% de margen de error. Está basado en una tecnología militar, está sin duda, está probado y es fiable, pero que, bueno, la fiabilidad no es creer al 100%, tiene unas garantías y está sometido a unos controles que evidentemente la administración tiene que garantizar que se están cumpliendo, ¿no? Y por tanto, todo lo que son familias de radares, todo lo que son aparatos que sirven para pesar, medir o contar y que sirven para formular denuncias, tienen que estar sometidos a ese control metrológico, pues exactamente igual que la balanza que están en los mercados y que el ama de casa cuando quiere que se le garantice que un kilo de carne sea un kilo de carne y no 900 gramos. Entendido. Bueno, pues nos hemos acercado a una realidad que tenemos ya desde hace un año en la Comunidad Valenciana, y que, bueno, pues según Mario Arnaldo, desde Automovilistas Europeos Asociados, en fin, obviamente no es la solución. Gracias, amigo Mario. Un abrazo fuerte. Un saludo, Chimo. Gracias. Volverás en Record de Sergio Estíbalez, que es en Sanat, ya lo sabeu. Volverás, sí, nosotros tornarem demà a partir de les 12 y mitja. Ara les noticias. Besos, adeu. Sencilla, que tomo el tren de la vida antes de ser mujer. Años no vuelven, tú volverás. sopar.